Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas, toda la audiencia de La Voladora Radio por el 97.3 de FM. Un lunes más que estamos con ustedes, aquí Esperanza Rascón en la producción conducción de Moctlatoli, tu palabra. Nuestra palabra, la palabra que entre todos tejemos. Rocío Castillo en los controles técnicos. Buenas tardes, Rocío. A todos los compañeros, compañeras de La Voladora Radio que están ahí, pues en la transmisión, atendiendo todos los asuntos de la radio. Y a todos los compañeros, y sobre todo a toda la comunidad de Amecameca que nos escucha este día 29 de junio. Día de San Pedro, San Pablo, que es precisamente la fiesta en nuestro municipio, la fiesta de San Pedro Nechapa. Estamos aquí, les mandamos un saludo a todos los sanpedreños, que estén muy bien, que pues, ahora sí que el festejo entre en la sana distancia y vamos a presentar, porque este día sí tenemos a una invitada, que es una amiga que desde hace pues como año y medio la conozco por su actividad, por ser una mujer inquieta, una joven muy inquieta, Samaria Andrade Aquino. Samaria es estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de aquí del campus Amecameca de la UAM. Y entró en el 2017 y ahorita sigue cursando esta carrera. Participó en el Observatorio Ciudadano de Evaluación y Fiscalización de Políticas Públicas en julio de 2018 hasta 2019. También ha estado trabajando. Tiene un diplomado de evaluación de política y programas públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cursó un taller de técnicas para el manejo del estrés, becaria del programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico. Esto fue en el año del 2019, y ha participado como ponente en diversos encuentros y foros relacionados con sexualidad, derechos sociales, salud, educación y alimentación, en administración pública, jornada cultural, talentos universitarios, pertenece a la Brigada de Protección al Medio Ambiente, participó en el Festival Multicultural Nicancá y pues mucho más. Esta joven inquieta de nuestra región, de nuestra universidad, pues decidimos entrevistarla porque ella nos puede seguramente hacer una, dar el sentimiento, como ha participado en tantas actividades, es tan inquieta, y el interés de este programa es acercarnos a qué están enfrentados los jóvenes en este momento por todo lo que estamos viviendo, la pandemia, pero y todo lo que esto ha implicado. Buenas tardes, Amaria, ¿cómo estás? Hola, Esperanza, buenas tardes, muy bien, aquí estamos, pues bien, dentro de lo que cabe, tomando las medidas necesarias. Sí, ¿verdad? Hay que estar pues muy atenta y cuidándose mucho para seguir con esto, con estos trabajos. Y precisamente mi pregunta, a mí me gustaría que compartieras con nuestras audiencias qué es para ti, qué es para los jóvenes vivir este proceso que estamos viviendo, primero de aislamiento, y después también te voy a hacer otras preguntas al respecto como parte de ese aislamiento, que es la educación a distancia, que es pues todo lo que estamos viviendo, todo a distancia. Dime, Samaria. Y bueno, pues más que nada esto fue es una etapa complicada, ya que realmente no, pues el encierro te obliga a adaptarte, a formar, ver cómo formas tu tiempo de diferente manera. Las escuelas pues han cerrado, han cancelado pues eventos de compañeros, y pues hoy tenemos que estar en casa para evitar pues contagios, ¿no? Uh-huh. Es complicado el proceso de adaptación, pero no es difícil. Nos ha ayudado este aislamiento a podernos dar cuenta de lo valioso y lo responsable que es el cuidarnos, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia y con ello y a la población en general. Estar encerrado en su casa pues es algo sumamente, es valioso más que nada, porque no todas las personas o no todos los jóvenes tenemos ese privilegio, ¿no? Porque también existe la otra contraparte, algunos compañeros se quedaron sin empleo por lo mismo de esta situación, más aparte agregar lo que serían la escuela en cuestiones del entorno virtual, el compartir con tu familia también tiempo, tus obligaciones, es complicado al inicio, porque nadie está preparado para ello. Y respecto a este proceso, más allá del aula donde compartes conocimientos, donde debates, propuestas que tienes en las clases presenciales, pues entre el maestro, los alumnos, pero además la convivencia entre otros compañeros, inclusive de otras carreras, ¿cómo lo viven? Pues es más que nada es importante en primera instancia mantenernos en contacto con nuestros amigos, con nuestros compañeros, porque el estar aislado no te permite también a veces reprimir hasta cierto punto tus emociones. En esto quiere decir de que pues no es lo mismo estar en comunicación con ellos todos los días, en clase, saludarlos, a estar en un momento estresados por las clases. También hay que reconocer la labor que tienen los maestros, porque pues nadie estaba adaptado al uso de las tecnologías. Entonces ese proceso de la aplicación de pues el programa de la escuela en medios virtuales es algo que para muchos maestros se les hizo complicado, pero a pesar de ello pues cumplieron con sus obligaciones, al igual que los compañeros, porque no todos tenían pues el acceso a una computadora, el acceso a un dispositivo con internet,

FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Samaria, yo debo decir que fue una persona que motivó mucho. La conocí pues dentro de esta organización del Nicancay y un poco antes, organizando pues algunos eventos culturales muy interesantes, y me llamó la atención pues esta disposición, entusiasmo de participación, que es un contraste con lo que se dice actualmente. No, es que a los jóvenes ya no les interesa nada. Pues es cierto, los jóvenes están sumamente interesados en muchas cosas y desentrañar el mundo que les está tocando. Por tal motivo, Samaria, yo te pregunto, ¿cómo percibes tú estos, si extrañas o no extrañas, esta parte que es un poco de sensibilidad, de procesos interesantes dentro de las relaciones humanas, cuando uno está hablando de frente con una persona, ve su gesto, escucha la cadencia de su hablar, escucha el tono de su voz, y uno se hace a través de esto un metadiscurso de lo que la persona nos está diciendo. ¿Cómo nos lo está diciendo? Si nos está mintiendo, si nos está diciendo un pensamiento profundo de ella, si está diciendo algo en lo que cree verdaderamente. ¿Cómo ves esta relación ahora que has tenido la oportunidad de tener esta otra comunicación, pues a través de los medios digitales? ¿Extrañas o no extrañas, o cómo lo ven ustedes como jóvenes este cambio en la comunicación? Bueno, pues más que nada como jóvenes nos adaptamos a nuevas formas de convivir, porque no es lo mismo pues estar en una convivencia con tus amigos, charlando de cuestiones de tarea, o haciendo planeando para ver qué es lo que vamos a realizar en la tarde, o las fiestas, las salidas al cine a veces con el novio o con la familia. Más que nada es un aprendizaje de que realmente lo que más importa es la convivencia con los demás. Es esa demostración de afecto, los abrazos, los besos, los saludos, las emociones, como a veces son actos de bondad, y que realmente no es lo mismo estar con esa persona conviviendo, que te menciones tu sentir, a estar todo el día pegado en el celular y a las redes sociales, porque a pesar de en esa circunstancia, pues te aburre hasta cierto aspecto y te vuelve una persona ansiosa. El estar conectado todos los días. Y debemos de saber que nosotros, para los jóvenes, los amigos son importantes, porque pues quieres pasar el tiempo con ellos y pues realmente te ayudan a escuchar sus problemas o la forma de hablar. Esto me hace que me acuerde mucho de mis amigos, que constantemente platicábamos por los mensajes o incluso por videollamadas, y lo primero que decimos es que ya te extraño ver, o sea, te extraño vernos en una salida al cine, o extraño que comamos cosas juntos, esas risas, incluso el estrés de las escuelas, de que es que tengo mucho trabajo, no también yo tengo, las salidas a la cafetería. Eso es lo que, pues, te das cuenta de que las cosas materiales pierden sentido. Lo más importante es esa comunicación social que tienes con esos lazos de amor que te juntan, bueno, que tienes con la sociedad. ¿Tú crees que eso ahorita ustedes como jóvenes, como generación, además porque ustedes van a lidiar con un futuro bastante, bastante que está en interrogación, ¿no? Que todo esto que están viviendo les va a proporcionar elementos para revalorar otro aspecto muy importante que, bueno, que también en tu currículo está como una conservacionista. Tú perteneces en la universidad al grupo de universitarios que trabajan por la conservación del medio ambiente. ¿Qué es? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la reflexión más allá de la comunicación que tengan de clases, de esto, de qué se comunican ustedes a través de los medios electrónicos en esta sana y lejana distancia? ¿Cómo ven, cómo analizan la situación a nivel global? Porque además es una situación que no es de la gente de Amecameca, de las regiones, ni del país, es a nivel mundial. ¿Cuáles creen ustedes, ahora sí que en tu voz, cuáles son los cambios que se van a efectuar en la humanidad, no, para poder restituir o no el medio ambiente? Pues bueno, más que nada en esta etapa nos dimos cuenta de que realmente la naturaleza es muy importante. Valoramos y a nivel mundial pues vimos que los niveles de contaminación pues han disminuido. Realmente con, pues a nivel mundial, ¿qué sucedió? Pues hay ya canales de agua un poco más transparentes, hay menos contaminación. En la Ciudad de México ya no hay tantos carros, ya no hay tanta basura. Pero en esta, en el medio ambiente que nosotros manejamos en el grupo, hicimos una serie de actividades electrónicas en donde nos permitían realizar actividades que fueran extracurriculares. Una de ellas era pues la creación de huertos caseros en nuestros lugares, en donde pudiéramos plantar la recolección de semillas, la creación de composta con las cáscaras de huevo, o incluso con los restos de comida. En ese aspecto pues valoramos y nos dimos cuenta de que la naturaleza es muy importante en nuestra formación académica, porque debemos de dejar pues un granito de nosotros para la próxima generación. Eso sí, pues se tenía programado una reforestación, pues no se pudo realizar por lo mismo. Se tenían algunos proyectos para la comunidad, pero se hicieron de forma virtual. Otras facultades de la misma universidad realizaron este tipo de actividades. Hasta incluso hubo un concurso de la creación, bueno, era un concurso acerca de la importancia de la vida, y teníamos nosotros que cultivar un frijolito. Hasta nos hicimos de recordar cuando íbamos en la primaria en el algodón, y esta vez no se me murió. Entonces, vamos avanzando. Sí, que es bello, ¿no? Esa experiencia de ver brotar vida, ¿no? Sí, exactamente. Que pasamos a veces pues nada más pisoteando todo lo que está en nuestro paso sin darnos cuenta de todo lo que representa cada una de esas pisadas, ¿no? Que están bajo nuestros pies, ¿no? Todo lo que está, toda la vida que se junta ahí. ¿Cómo ves? Pues debemos dejar una huella positiva entre todo esto. Debemos de hacer a la naturaleza no inferior a nosotros, sino superior, porque pues ella con virus o sin virus seguían creciendo plantas, seguían el atardecer, o sea, cuestiones que lo dábamos ya por hecho, este encierro nos permitió valorarlas. Entonces siento que debemos de, ya con la vez que sea todo con una buena forma de regresar, es ir un poco más a la naturaleza, a respirar aire fresco y a darnos cuenta de que del afortunado que somos. Inclusive, ¿tú cómo ves esta espera con lo que decías hace un minuto? ¿Cómo se van clarificando los mares? ¿Cómo salen nuevos animales del mar? De ¿cómo se aclaran los cielos? Pero como que estamos también esperando dar el brinco, que ya llegue otra vez los semáforos, se nos pone para volver a la normalidad, la nueva normalidad. ¿Tú crees que esta nueva o normalidad, no, o este proceso nos hará cambiar nuestros hábitos cotidianos de desperdicio, de contaminación, etcétera, etcétera? Yo considero que no vamos a regresar otra vez a la normalidad, pero sí tiene que ver mucho la importancia de nuestros valores. ¿Por qué razón? Bueno, la gente debe de aprender a separar su basura por pequeños hábitos que se van fomentando desde casa. Debemos de aprender con todo ello a crecer como personas y ir mejorando nuestras formas de vida. Sí. Debemos de considerar que todos, como anteriormente mencioné, dejamos una huella, pero no una huella mala, sino una que nos permita seguir avanzando como sociedad. Muy bien, Samaria, vamos a hacer otro corte y regresamos. Claro, me parece muy bien. Bueno. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Moctlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. muerte. Poema de Jaime Sabines. No digamos la palabra del canto, cantemos. Alrededor de los huesos en los panteones cantemos. Al lado de los agonizantes, de las parturientas, de los quebrados, de los presos, de los trabajadores, cantemos, bailemos, bebamos, volemos. Ronda del fuego, círculo de sombras, con los brazos en alto, que la muerte llega. Encerrados ahora en el ataúd del aire, hijos de la locura, caminemos en torno de los esqueletos. Es blanda y dulce como una cama de mujer. Lloremos, cantemos, la muerte, la muerte, la muerte, hija de puta, viene. La tengo aquí, me sube, me agarra por dentro, como un esperma contenido, como un vino interno. Por los limpiabotas lloremos, por la cera de los hospitales lloremos, por los sin oficio y los cantantes, lloremos por mí, el más feliz, ay, lloremos. Lloremos un barril de lágrimas con montón de ojos, lloremos, que el mundo sepa que lloramos aquí. Lloremos, llanto clásico, bailando, riendo con la boca mojada de lágrimas, que el mundo sepa que sabemos ser trágicos. Lloremos por el polvo y por la muerte de la rosa en las manos de los mendigos. Yo, el último, os invito a bailar sobre el cráneo del tiempo, de dos en dos los muertos, el tambor a la luna, al compás del viento, a cogerse las manos, sepulturero. Gloria del hombre vivo, espacio del miedo, a bailar la danza que bailemos, tranca la tranca con la musiquilla del concierto. Qué fácil es bailar remuerto. De pie a esqueletos, tenemos la sonrisa por amuletos. Entremos a la danza, en la cuenca los ojos de la esperanza. Luz untada en los párpados nocturnos de la muerte. Hay que mirar los ojos de los ancianos mansamente encendidos, ardiendo en el aceite votivo de la muerte. Hay que mirar los pechos de las vírgenes delgadas de leche, amamantando las crías de la muerte. Hay que mirar, tocar brazos y piernas, bocas, mejillas, vientres, deshaciéndose en el ácido de la muerte. Novias y madres caen, se derrumban hermanos silenciosamente en el pozo de la muerte. Ejército de ciegos, uno tras uno, de repente, metiendo el pie en el hoyo de la muerte. Jaime Sabines. Poema de Jaime Sabines con música de Federico Chopin, precisamente está la danza de la muerte. Y vamos a darles algunos mensajes de la voladora, de nuestros patrocinadores, mi changarrito, que se puede descargar aplicación en Play Store o App Store para que encuentre todo tipo de negocios. Puede usted también hablar al 55 18 25 29 99. La aplicación también está disponible para Android. También les queremos decir que sigue abiertos en el territorio oriente del Estado de México Alcohólicos Anónimos. Puede llamar al 55 83 08 19 23 de 10 de la mañana a 6 de la tarde para orientación gratuita. También los servicios de Neuróticos Anónimos aquí en el oriente, en el teléfono 30 92 12 46. Ellos les dan información de 19 a 20, 30 horas para ver qué lugar le queda más cerca de su domicilio. Desarrollo Humano, Norma Fernández. Hay juntas virtuales, talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional en el teléfono 55 12 28 26 54 de 20 a 21 horas. Y también está la convocatoria de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Tiene 31 unidades profesionales, programas, 24 programas educativos, y puede usted localizar en el correo electrónico convocatoria@umd.mx para que tenga acceso a ver todos los servicios educativos que tiene la Universidad del Bicentenario. Y también les queremos recordar que el DIF Nacional brinda apoyo de gastos funerarios para las personas que así lo requieran, que así lo necesitan, y pueden ustedes comunicarse atencionciudadana@dif.gob.mx para cualquier información. Pues estos son los avisos que tenemos para todos ustedes, y seguimos aquí con nuestra amiga compañera este día, con Samaria, que seguimos pues Samaria platicando. ¿Qué te pareció el poema de...? Yo creo que los poetas son como, bueno, los artistas en general, como profetas del futuro, ¿no? Hablan de cosas que no han pasado, pero ahí están. ¿Cómo lo ves? Sí, más que nada es un poema que te ayuda a reflexionar. Que te ayuda a, pues más que nada, expresar, ¿no?, su sentir de este poeta. Sí. Como que la voz de un poeta nos envuelve a todos, ¿verdad? Sí, y más que nada nos hace, nos refleja su sentir en ese momento. También influye mucho qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor. Qué fue lo que lo inspiró a la elaboración de este poema. Así es. Sí, yo creo que el arte, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, ahí en su campus universitario? ¿Qué actividades artísticas tienen, Samaria? Pero fuera de clase, que puedan ustedes decir, que antes, bueno, había en las universidades, había pues talleres, o llegaba alguien ahí a dar clases de teatro, de música, de danza. ¿Qué actividades de este tipo tienen en los contextos actuales, que no sea la profesión? Yo voy a inscribirme en la Escuela de Bellas Artes porque voy a estudiar como profesión una de las disciplinas artísticas, sino como un fortalecimiento de nuestro propio ser, ¿no?, sensible. ¿Qué opinas? ¿Cómo están aquí en la universidad con estas actividades artísticas? Pues estas actividades, realmente ahorita tenemos talleres como música, canto, teatro, dibujo, obras plásticas. Teníamos también el taekwondo, pero se cerró por falta de alumnos. Pero realmente nos nos ayudan mucho a conocer más compañeros de diferentes licenciaturas. A más que nada a darnos cuenta de a pesar de las diferentes cosas que tenemos que hacer, siempre nos ayuda. Entonces, pues, no sé, la verdad es a mí en lo personal me gusta mucho. Yo estaba en el de danza folclórica y cada fin de semestre presentamos los talleres y algunas canciones, bailamos, los compañeros tocan incluso algunos instrumentos, guitarra, piano, a los chicos de canto. O sea, es algo dinámico que te motiva a llevar de mejor manera al fin del semestre. Claro, a mí me impresionó cuando supe, por ejemplo, que Einstein, el gran matemático, el que hizo la teoría de la relatividad, etcétera, era violinista, ¿no? Era un excelente violinista. Entonces, y muchos grandes científicos, gente que ha aportado, pues, al pensamiento matemático, físico y todo, también han tenido esta formación artística, como que el arte te abre panoramas que te ayudan a imaginar y a conseguir cosas más allá de lo que está aquí y ahora concreto y dar el pasito nada más. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, a mí lo que esta cuarentena me mantuvo activa fue el arte, o sea, esa forma en la que estimulas tus emociones, el pensamiento, la importancia en el que puedes tú expresarte, explorar, influir, crear, construir. Me ayudó en cuestiones de que aprendí a tocar mi instrumento. Tenía una guitarra en casa, ya la había dejado pues por falta de tiempo. No la había hecho a un lado, entonces esta fue lo que me ayudó a generar esos retos de poder... ¿La guitarra? Así es que nos vamos a echar de repente por ahí una reina en algún momento. Sí, ahora ya sé con quién puedo recurrir para clases. Está bien. No, y en nuestra región hay muchos jóvenes creadores, ¿no? Sí. Muchos pintores y músicos, etcétera, ¿no? Muchos chicos que cantan. Le mando una compañera que se llama Salma, tiene una voz espectacular. Cuando nos reunimos a veces así, cuando se pone a reunir, cantábamos entre clases. Eso era lo que extrañamos. Bueno, lo personal extraño. Lo que hacía de la universidad, fuera de la universidad, o sea, las actividades que realizabas fuera de tu espacio académico. Claro. Pero María, vamos a otro cuarto regresando. Sí, claro. Para despedirnos. Sí. Sí, me parece muy bien. Sí. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Ya estamos aquí, Samaria, en el último tramo, en el último trecho de este, de esta hora que pues que ha sido muy rica platicarla contigo. Y queremos asomarnos todo también como parte de luego de un grupo de jóvenes privilegiados. Yo digo que somos privilegiados quienes hemos tenido acceso a la educación y más a la educación superior. ¿Cómo ves tú como estudiante, que después te voy a decir por qué estudiaste ciencias políticas, pero antes quisiera que me dijeras cómo ves a ese otro sector de jóvenes que no han tenido acceso a la educación? Bueno, hay que tener en cuenta de que enfrentamos una crisis de aprendizaje, a pesar de que pues hay muchos estudiantes que se encuentran dentro de la escuela, pues no están adquiriendo las habilidades fundamentales necesarias para la vida. Desgraciadamente, cuando un chico no entra a una universidad, es una pérdida en los aprendizajes. Y vemos claramente una gran desigualdad de oportunidades. Desgraciadamente, pues ellos no tienen la forma en la cual tengan materiales de lectura, tengan incluso la forma autodidacta de aprender. Uh-huh. Es por ello que pues sí somos afortunados y privilegiados, pero también hay muchos chicos con grandes talentos en cuestión cultural. Muchos chicos que vemos en las calles dibujando, tocando instrumentos, haciendo arte, y que tienen también esa conexión y esas ganas de seguir adelante, a pesar de sus dificultades. Claro, es una, como que es una educación muy intrínseca, o es una acción muy intrínseca de la juventud expresarse a través del arte, ¿verdad? Sí, es que, bueno, yo considero que el arte nos permite expresarnos. Es aquel lenguaje que describes, pero que transmites, representas. La forma también de expresar muchas emociones. De hecho, mi hermana mis dos hermanas tienen esta habilidad de dibujar mucho y de pintar. Uh-huh. Una de ellas es pintura regional. Yo no tengo ese talento, ¿no? Pero veo la forma en la que ellos sus emociones las plasman en esos dibujos. Uh-huh. Entonces, por eso en lo personal a mí, yo soy una persona que admira todas las bellas artes. Y también el hecho de que, bueno, gracias a las redes sociales vemos como pues más personas de diversas partes del mundo, los bailarines están ensayando en sus casas, las personas que toman un instrumento pues siguen practicando, incluso hasta algunas han hecho en vivo por Facebook, y puedes contemplar pues la forma en la que ellos tienen el arte y lo comparten con el mundo también es una forma tan positiva de manifestarnos y más que nada de alegrarnos a pesar de todos estos cambios de emociones. Pues vamos a dejar Samaria la guitarra a un ladito y yo te quiero preguntar, ¿por qué estudiaste ciencias políticas? ¿Para hacer tu opción? A ver. No, no tenía contemplado estudiar ciencias políticas. El primer semestre, no me quedé, que quería estudiar relaciones comerciales. Y por X, Y circunstancias no me quedé en la universidad que tenía, pero sí hice mi examen al centro universitario y sí me quedo ahí. Supuestamente yo nada más iba a ir por un semestre, pero no, realmente me agradó la carrera. Me atrapó completamente. En el segundo semestre ya iba, tenía la oportunidad cuando empezaron los exámenes otra vez para hacer un nuevo intento a una universidad. Me di cuenta de que ahí estaba una parte de mí que algo innato, la forma en la que tengo con cómo relacionarme con mis compañeros, cómo ver a la sociedad y cómo buscar generar cambios dentro de ella, pues la licenciatura te lo permite, o al menos hasta el momento me han brindado habilidades que pues difícilmente siento que me haya equivocado de carrera. Me gusta. ¿Cuál es la materia que más te atrae? La materia que más me atrae. La primera materia, y fue el motivo por el cual yo me quedé en la carrera, fue filosofía de la ciencia. El maestro que me daba esta materia, yo lo había leído, era uno de... presentó un libro en la preparatoria en donde yo iba, y por X motivos no se tuvo que retirar. Entonces yo nada más me faltaba su autógrafo de ese maestro. Entonces cuando me dio clases, yo no podía creer lo que el maestro que me había cautivado en esa conferencia en la prepa me estuviera dando clases. Con ello empieza mi gusto por la investigación. Y por esa razón realizo el verano de investigación de la Universidad del Pacífico, porque pues ahí adquiero mayores habilidades y me doy cuenta de cómo puedo aportar a mi comunidad. Todos mis aprendizajes es cuando ya me da la oportunidad el Incancam de poder fortalecer, de conocer a más personas. También en este observatorio me permite el conocer chicos con ambiciones, con ganas de hacer un cambio. Y más que nada, agradezco mucho la oportunidad que nos hayan brindado y el apoyo, porque pues desgraciadamente a veces a los jóvenes no se les da esa oportunidad. Porque falta de conocimiento o la falta de experiencia hacen que a un joven lo vean incapaz de realizar nuevas actividades. Esos fueron como los principales problemas que yo pude notarlos, ¿no? Pero también me ayudó a tener una mayor percepción acerca de cómo me veo al futuro, cómo puedo ayudar a mi comunidad siendo así que, bueno, politóloga y administradora pública. Muy bien, Samaria, pues nos quedan muchas cosas en la palabra, en el tintero, como dicen, y seguramente retomaremos esta plática para que seguís pues con la voz también de los jóvenes. Si tienes alguna propuesta, por supuesto, llámanos y con gusto está el espacio de la voladora abierta para todas las voces de ustedes, pero hoy tenemos que despedirnos. ¿Alguna palabra para despedirte? No, pues muchas gracias por el espacio brindado, porque fuiste una de las personas que nos brindó esta oportunidad de demostrar nuestras capacidades y nuestras habilidades dentro del municipio de Micameca. Es algo con lo cual lo tengo muy contemplado. También a Nash, al equipo de La Voladora, muchas gracias por esta esta oportunidad y estaremos ahora sí que pues trabajando desde una forma nueva, virtual, para ver cómo podemos seguir contribuyendo y ayudando a nuestra sociedad. Muy bien, Samaria, muchísimas gracias y nos despedimos. Despedimos también el programa, Rocío Castillo en los controles técnicos, a todos los compañeros de la Relabora Radio, Esperanza Rascón, producción, conducción, Mostla Toli, hasta el próximo lunes. Gracias. Aquí está el umbral de luna, el día sábado, así es que hay que estar atentos. Bye. Fue así como compartimos nuestra palabra Mohtlatoli. Mohtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mohtlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Mohtlatoli, nuestra palabra. Mohtlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Mohtlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.